Yo saqué la gaja y bra de todas las perlas. Frena las balas con la boca cubierto en Kevlar. Te dije que estoy limpio, es mentira, remember. Voy a cubrirte en japonesas sedas. Sin lujuria plena, la sangre a la tierra, collar de culebra. Mantengo intacto ese altar de piedra. Dame tranquilidad cuando todo se mueva. Portafolios desde Asturias hasta Nueva Guinea. Me llaman y después se elevan. Dividen el municipal, entregalo en la sexta. Conspiración extrema, conversación suprema. Te lo recuerdo, solo hablaste mierda. La foto te observa, los ojos son celdas. Pasan los años y fumo atmósferas. Mientras le prometo al socio 3000 años adelantado y no abrí un negocio. Con tanta información te estoy sacando del colegio. Con solo un puto disco te tumbé el imperio. Veo su cara sin mirarle, piensa va en serio. Bajo supremo por el Nilo, primo voy de Osiris. Duvenales en pirámides, secreto en tus auriculares. Doy esperanza, el resto ya lo saben. Sigo sin despeinarme cuando todo arde. Si te pesa lo que dices, una puta cárcel. Espera más para el Mercedes Benz. El sueño de mi abuelo que en mi negro pies. Viste Polo, Ralph Lauren, Ives, Saint Laurent. Dupe al My Soul y da Majesty like si fuese Marvel. Si puede matarme, me tienen en su red. La brigada te vigila, van a still ok. En otro Uzi Fey, te cuesta comer. Descarta el fierro que nos vemos en el parque, prim. Ajá. Droga de primera clase, prim. World.